apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches con todos, con todas que se conectan a esta hora de Espacio Insomne. Arrancamos un lunes más, inicio de semana. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo, muchachada? Bueno, muchacho. Muchacho. Ajá, ahorita nos está acompañando el Tebo en los micrófonos. Sí, otro lunes más de Espacio Insomne. Como siempre, saludos del Adrián del otro lado de la consola y como siempre dándonos una mano. Don Adrián, ¿cómo me le va? ¿Qué te iba a decir? Estuvo medio movido el fin de semana, ¿no? Movidito. Estuvo movidón. Había bastantes eventos. Teníamos el cierre de los EDOC. ¿Qué más había? La fiesta del cierre de los EDOC. Conciertos también en dos partes, así como... bueno, conciertos pequeñitos, ¿no? Uno por Flaxo, había otro también como por Lizardo García. Había también, pero había también dos conciertos más o menos grandes de dos bandas, así como medio importantes en la escena, por lo menos latinoamericana, ¿no? Sí, más en la onda independiente underground. Exactamente, más en la onda independiente underground. Una era en por el Machangara, este sitio que le dicen la Sinicada, así que toda la gallada punk lo autodenominó la Sinicada, y fue el concierto de esta banda española de post-punk, que es todo un ícono del post-punk, que se llama Eyaculación Post-Mortem. Ah. Que fue eso es lo que yo sabía al principio, y después se presentó este, no sé si decirle DJ, o sea, es como artista de la música electrónica, podríamos decir. Silverio, que tocó en La Ideal, en La Floresta. Exactamente, que tocó, sí, podría decirse que es en La Floresta, es un poquito más abajo de la 12 de octubre. En ese sitio, y dicen que fue tremendo, o sea, solo, no podemos decir si fue bueno o fue malo, solamente tremendo, es lo único que pudimos observar, bueno, y leer de algunos de los posts de la gente que estaba más o menos diciendo, viendo lo que fue el concierto de Silverio, de este joven que hace música electrónica y una mezcla de música electrónica con Tex-Mex, con sonidos así bien tradicionales mexicanos, bien chilangos, como dicen allá. Entonces era como una cosa súper extraña. Es como el Gigi Alien chilango de la música electrónica, algo así. Más o menos así. Alguien había puesto eso, yo leí eso. Entonces, más o menos alguna cosa así. Entonces, claro, estuvo medio movido. El fin de semana, sí, bastantes cosas, de todo un poco. Y nada, este ha sido el resumen a cargo de Camilo. Fue bueno, ¿no? Estuvo buen resumen. Buen resumen. Más o menos así, sucinto, como dicen, pero bueno. Pero bueno. Uh-huh. Y otra cosa como bacán que está por pasar este fin de semana es el concierto de Perdido en Mí, que se reúne después de algunos años. Exactamente, ajá, Perdido en Mí se reúne después de algunos años, con la alineación, sí, con la alineación original, la alineación original, pero un poco haciéndole este tributo al Andrés Neira, ¿no? El Andrés Neira que dejó la banda y básicamente dejó este mundo hace algunos años. Y no se habían reunido los de Perdido en Mí a tocar ni a hacer nada, y ahora pues decidieron hacerlo, y me parece súper bacán. Es un concierto único a la memoria de Andrés Neira, que se va a presentar Perdido en Mí junto a la banda Mi Perro Va a Dar a Luz, y esto va a ser este viernes a las 8 de la noche en el Domo, Plataforma Cultural, que es en la Lizardo García y 6 de diciembre. Exactamente. Entonces, que escuchar a Perdido en Mí a los tiempos. Sí. Muy bacán. Y escuchar ahorita Perdido en Mí también, ¿te parece? Vamos con eso, vamos con un tema de los Perdido en Mí a los tiempísimos. No se olviden este viernes el concierto en memoria de Andrés Neira en el Domo, Plataforma Cultural. Pero antes de ponerlos Perdido en Mí, digámosle un poco de qué viene el programa de hoy. Entonces vamos a tener eso, vamos a tener como cosas de Perdido en Mí, o sea, bueno, esta canción de Perdido en Mí, alguno que otro estrenito nacional. Vamos a tener también un especial, un pequeñito especial de Chris Cornell, porque ya has hablado muchísimo de la muerte de Chris Cornell. Ya pusimos cosas también ahí en el muro de Espacio Insomne sobre Chris Cornell. Pero bueno, vamos a poner algunas canciones de Audioslave, de Soundgarden y alguna cosilla más de solista, pero también vamos a tener una entrevista. El plato principal de esta noche es la entrevista con la gente de Cine en las Tripas. Exactamente. nos van a estar contando de qué se trata este proyecto y, bueno, vamos a estar conversando algunas cosas sobre la importancia de sacar el cine de los espacios tradicionales, convencionales. Súper importante eso. Entonces, vámonos primero con Perdido en Mí. Esto se llama Psycho Circus, a cargo de los Perdido en Mí desde Quito, Ecuador. Regresamos. Amigos no más, estrellas en la luz. Polvo Cósmico, a cargo de esta banda relativamente nueva, Polvo, los quiteños, que se han formado de varias otras bandas. Lo que dicen, ¿no? Una super banda. Lo que se llama super banda. Ajá, lo que los conocedores le dicen super banda. Sí, dicen que es una super banda porque viene de diferentes bandas conocidas. Entonces tenemos la gente de Björn Borg, está la gente de Moon, Miguel Ángel, o sea, está el Bastián y no me acuerdo quién más de Björn Borg. El Pablo Maya. El Pablo Maya. Está el Miguel Ángel, Miguel Ángel Espinosa de los Moon. Bueno, Ex-Moon, medio-Moon. Y que va ahí moviéndose. Y también el Jason de la Vega, también de Guerrilla Click. Entonces lo que estamos escuchando era Polvo Cósmico, que es un video que lo acaban de lanzar hace poquito. Hubo un evento la semana anterior, me parece, o hace dos semanas. Y ayer lo sacaron ya en redes, así que pueden verlo, lo posteamos ya en la página de Facebook. Este tema Polvo Cósmico a cargo de los Polvo. Y nada, pues ya nos metemos al plato fuerte de la noche de hoy. Estamos aquí, vamos a tener la entrevista sobre el cine de las tripas. Exactamente, estamos con Rubén Jurado y con la Puli. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Chévere, una vez. Aquí y también gracias por la invitación. Chévere, bacanísimo. Igual, saludos, Tamas. Muchas gracias por abrir el espacio para conversar estas cosas. Y démosle de una. Hay tiempo y le podemos dar bastante. Paren. Pero la cosa es, bueno, un poco era como contextualizar esta movida, ¿no? Que es este festival, el Festival de las Tripas, que ya tuvo, ya es más o menos un festival conocido, más o menos consolidado en Quito. Ya tú escuchas el Festival de Cine en las Tripas y dices, ah, ya sé más o menos de qué se trata. Pero también ver que se ha fusionado y que ha tenido como, por lo menos en esta edición va a tener como, se va a complementar de alguna forma con otro festival que de alguna forma le va a dar también su plus. Entonces eso va a estar bacán. Pero un poco también, al final hay mucha gente que sí lo conoce, pero tal vez hay mucha gente que nos está contactando ahorita por Facebook, que pone los likes, que tal vez no cacha muy bien de qué se trata el festival. Entonces un poco explícanos, Rubén, más o menos de qué es. Dale. A ver, el Cine en las Tripas no es un festival. propiamente dicho, bacán, digamos. Está bien que lo aclare así. Porque un festival tiene muchos otros elementos, digamos, ¿no? Un festival es lo que Paulina hace, por ejemplo, que ella nos va a explicar más qué es un festival, que es más amplio para empezar, es más formal en algunos aspectos, a veces tienen menciones los festivales, a veces tienen premios, a veces, o sea, hay muchas cosas, ¿no? El Cine en las Tripas lo estamos refundando ahora. El Cine en las Tripas nació como una muestra libre de cine y video. Ya. ¿Por qué libre? En un sentido de que no se cerraba a un género o a varios géneros, no se cerraba a tiempos, no se cerraba a espacios formales, sino era libre, en todos los sentidos, le planteábamos como libre. Ahora lo estamos refundando como un cine club, en el sentido de vamos a generar un espacio para la gente que le gusta el cine. Ya. Que le gusta el video, que le gusta la imagen, que le gusta... Un poco a eso se refiere a un cine club. O sea, un cine club es un espacio donde gente que le gusta el cine se reúne a ver cosas y luego a comentarlas y luego a criticarlas y luego a... O sea, a generar una cosa ahí, digamos, ¿no? Un murmullo de lo que suceda en la ciudad, ¿no? Ya. De ahí el planteamiento es hacer una muestra... en espacios no convencionales y en espacios públicos. Entonces no, el Cine en las Tripas no es en una sala de cine, no es en un teatro. En este caso estamos haciendo los eventos en la Casa Domo, que es una plataforma cultural, que uh-huh. es una casa que está en la Mariscal, y se plantea como un espacio abierto, o sea, es un espacio donde tú vas a entrar, te tomas una biela, hay servicio de comida, de bielas, de bar. Hay algunas sillas, no hay sillas para todo mundo. Yeah. Se ve a unos bien sentados, unos se sienten en el suelo, otros se quedan parados. Y se proyecta las películas y la gente tiene derecho a no gustarle. A salirse. Bueno, no, o sea, a irse si es que quiere, sí. Pero a pararse, a sentarse, a decir esto no me gustó y me paro y me voy a conversar con un pana. Puede comer, puede... O sea, no, es un espacio así más... ¿Cuál es la idea detrás de esto? Porque, por ejemplo, justo antes estábamos conversando, antes de entrar al aire, sobre esta idea de que como realizador de cine, te gusta el espacio del cine, digamos, quieres que tu obra esté presentada en un espacio, digamos, en pantalla grande, con la comodidad, que la gente ponga atención, con la butaquita cómoda, así como... Sí, o sea, sí la comodidad, pero también como en las condiciones, digamos, adecuadas para que la gente esté enfocada viendo la película. ¿Cuál es la intención de ustedes detrás de dar estos espacios tan libres, digamos? Ya, ahí vamos. Por ejemplo, a nosotros nos encantan los festivales, ¿no? O sea, el EDOC, por ejemplo, que acaba de pasar ahorita, nos encanta. Es maravilloso tener esa oportunidad de tener el EDOC. Antes habían festivales como el festival de ficción aquí, que se llamaba... El Cero Latitud, por ejemplo. Y es súper chévere. El ritual del cine es maravilloso, ¿no? O sea, llegas al cine, entras, se apagan las luces y te metes a viajar en la película, ¿no? Pero llegar al cine... como realizador es lo difícil. No es fácil llegar al cine, se necesita estudios, se necesita hacer buenos proyectos, o sea, aquí un cineasta en Ecuador tarda normalmente en florecer un proyecto entre 5 años a 7 años, un proyecto fuerte de largometraje. Ajá, o sea, que el promedio de realización y todo este proceso de primero pensar en el largometraje y después ya sacarlo, proyectarlo, es al menos unos 5 años, y además porque tiene un montón de otros problemas, pero es el problema no solamente logístico y de generar ideas, sino además el problema económico. Claro, es larguísimo, es carísimo, es largo, todo un proceso, y es difícil, porque además también los circuitos son cerrados. Eso es claro, difícil, por ejemplo, claro. El EDOC es un festival de documental, y ahorita mismo, ya no hay el festival de ficción, por ejemplo, y en este país, y ahorita en el país no hay un festival de cortometraje, por ejemplo. Entonces nosotros planteamos esto justo para abrir ese espacio donde decimos, todo lo que aquí se mande, se va a ver, para empezar. O sea, nosotros no vamos a filtrar. Todo lo que se mande se va a ver, no... Todo se va a ver en un solo día, se va a ver en los diferentes eventos, vamos a curar según quizás temáticas, quizás tiempos, quizás cosas así, pero no vamos a rechazar nada. Entonces eso yo creo que permite a un realizador joven, o a un realizador joven no en el sentido de edad, sino joven en el que decide realizar hace poco. Yeah. O cosas que aquí como realizadores tenemos guardadas en el cajón. Tú dices, chuta, hice un corto, está súper bacán, y fue chévere, ¿no? Se pasó un par de veces. Lo puse en la web, pero no lo logré ver en la pantalla, no lo logré comentar con gente, no logré lanzarlo, hacer un lanzamiento oficial, no logré... O incluso ver la respuesta del público, que es una cosa tan interesante, de, o sea, exponerte al público. Exponerte es parte de la... No solo como cineasta o como realizador, sino como creador en general, ¿no? Uh-huh. Cuando tú muestras algo, se va solo y necesitas... Si es bueno tener ese feedback de... No me gustó, si me gustó, es malo, es bueno. Y creo que así en los procesos también se hacen los realizadores. Los claro, ¿no? Al final de cuentas es un proceso continuo. Es un proceso. Entonces abrimos este espacio, invitamos a los realizadores a que manden sus proyectos. Todo se va a pasar. Y vamos a ver qué pasa. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Nos vamos con musiquita, ¿nos parece? De una, vamos con música para seguir conversando. Estamos hablando sobre el cine de las tripas, este proyecto que tuvo ya un ciclo hace algunos años. Se está retomando y vamos a darle ahí todo el apoyo, toda la fuerza para que le sigan dando. Vamos ahora con otro estreno de este mes. Se viene desde México, Los Descartes a Kant. Y el tema se llama Motion Picture Dream Boy. De una, regresamos. De México, escuchábamos a los grandísimos Descartes a Kant. Eso fue un gustito que quería darme yo. Un gustito. Pero sí, una de mis favoritas. Es buenaza esa banda, maravillosa. A propósito, que en este mes lanzaron el último disco, el último trabajo, que se llama Victims of Love Propaganda, que fue grabado en Chicago por Steve Albini y por primera vez será editado en los Estados Unidos por Cleopatra Records. ¿Steve Albini? Pues sí. Una bestia, porque el man había trabajado con Pixies y había estado con... Súper bien. Sí, los manes como Descartes de Kant ya están yéndose a las ligas mayores. Ya han estado en ligas mayores, ¿no? Bacán. Bueno, no, yo que me pongo a discutir con el conocedor de la música. Ya vamos a molestar. Y bueno, seguimos con la entrevista. Estamos aquí con la gente de bueno, ya no es festival, ¿no? Sino es más bien como este cine club, una muestra de cine, de video, cine en las tripas. Pero también lo que hablábamos en un principio, ¿no? Que la cuestión es como, y por lo menos ahora, en este año, se ha expandido. Y le ha dado como un plus y ha complementado las cosas con otros, podemos decir, festivales ya de cine. Claro. Y este festival de cine en Shanghái, entonces... hola Pauli, bueno, ya habíamos saludado antes, ¿no? Pero queríamos un poco que nos converses de qué se trata este festival, cuál es la onda, y más o menos cómo se complementa con lo de cine en las tripas. Yo creo que desde hace muchos años que me conozco con el director del cine en las tripas, Rubén, somos muy amigos, compañeros. Yo creo que siempre disfrutamos de momentos que tenían que ver, bueno, de las pelis, siempre estuvimos muy pendientes de eso. Yo creo que hubo siempre mucho cariño y amor a eso, y yo creo que eso se refleja en lo que hacemos ahora. Cada uno ha tomado su camino, ¿no? Dentro de lo que es el cine, yo creo que son caminos similares, bastante parecidos, pero en otras regiones, digamos. Y hace algunos años nació Cancamedia, es una organización que se dedica a la difusión, a la exhibición, a la promoción de los artistas visuales independientes alrededor del mundo, ¿no? Así empezó todo, con esa necesidad que estábamos hablando desde el lado del realizador, de poder difundir ese trabajo. Entonces, también empezamos, como ha empezado Rubén desde hace 2 años, con el cine en las tripas, con una plataforma permanente de exhibición que se llamaba y se llama Cancan Cinema Forum, que está vigente y hace lo mismo que hace el cine en las tripas en Shanghai y otros lugares. Obviamente nos hemos expandido, y desde hace 2 años empezamos con el festival que se llama Long Week of Short Films Festival. Una semana larga de cortometrajes. Larguísima, porque lo que veo es un montón de cortometrajes, es una locura. Sí, son 10 días de festival, y durante estos 10 días nosotros tenemos participando más de 70 países, 250 cortometrajes de todos los géneros. Tenemos workshops, masterclass, tenemos participación de distintos invitados y tenemos un gran equipo colaborando para que este sueño se realice, ¿no? Como estábamos conversando acá. Y siempre sentimos la necesidad de expandirnos y de ir a otros lugares con ese afán y con ese sueño que tiene Rubén, que tengo yo, de que el cine vaya a otros lugares, que es importante que esté en una sala de cine, pero también es importante poder descubrir y poder potenciar a esos directores, esos realizadores emergentes, esos talentos que están emergiendo. A esos son los que hay que apoyar. Entonces, desde la plataforma del Cancan Cinema Forum, por ejemplo, exactamente lo mismo, era no decir no, porque ese no... Es un poco el click también, ¿no? Claro. Que se genera entre el cine en las tripas y ustedes, o sea, el click ese es el de tomarse espacios públicos, más bien, o sea, entender que los espacios públicos sirven para este tipo de cosas. El espacio público es muy importante, o sea, yo considero que diversificar los espacios para poder exhibir, para poder promocionar, para poder... en algunos casos distribuir el trabajo de los realizadores independientes es muy importante, porque no en todos los casos de esos realizadores independientes tienen el acceso, ¿no? A estas salas de cine más formales, de un cine que puede ser independiente, pero también independiente comercial. Digamos, un cine que los curadores de ciertos lugares consideran que la gente puede consumir. Ahora, no estamos, yo pienso que no hemos jalado de la piola tanto como se debería. Y es necesario poder transgredir esos límites que nosotros mismos nos imponemos y poder ir más allá, en este caso en el tema de distribución, el tema de exhibición y también de promoción. Un poco, no sé si son iguales las dos experiencias, me imagino que tienen sus diferencias, pero ¿cómo se sostiene un proceso así de arduo y de difícil de mantener? La pregunta para los dos, en los dos procesos, ¿cómo sostienen algo, digamos, tan difícil de hacer? Bueno, yo creo que en un principio en proyectos tan independientes y que no tienen, yo creo que un tiro tan comercial, ¿no? Como lo es un Cineforum. En este caso, lo que hace el Cineforum, esta plataforma permanente de exhibición, es crear crear un público o crear una comunidad de gente que ama el cine, de que le encanta ir a ver películas todas las semanas o cada dos semanas o cada mes y disfrutar entre ellos. Yo creo que así se crea un espacio de opinión para el público, pero también yo creo que es importante poder lograr que ese público se emerja o que sea parte de este proceso tan necesario para los realizadores, que es, a ver, ¿qué piensan de mi película? ¿Qué hago? ¿No? Es parte de ese proceso del realizador, aunque a veces no nos gusta, aunque a veces nos dé miedo enfrentarse. Exacto, porque es una cuestión así, porque lo que decía Rubén y lo que dices vos, al final de cuentas, es medio jodido ver que estés sentado, o que tú como realizador estés viendo una película que se está proyectando tuya. Y que de repente un man agarra, se levanta y se va a fumar un tabaco porque le aburrió. O sea, yo digo, eso puede pasar y está bacán, pero al final también va a ser como el otro va a ser cada día. ¿Qué le dio de malo? Así como, va a ser un poco difícil, pero yo creo que es un proceso necesario también al mismo tiempo. Es una cosa que tiene que darse. O sea, das la opción, ¿no? Das la opción al público de que haga lo que piensa que hay que hacer, ¿no? Y luego los mismos espacios también se autorregulan de algunas maneras, verás. O sea, muchas veces... Mucha gente dice, no me está gustando mucho, pero igual vamos a sentarnos a mantener la concentración y ver qué a dónde va a llegar esta historia, ¿no? Yeah. También nosotros también a veces jugamos un poco con el público, que también no está mal, ¿no? Nosotros en uno de los cines en Las Tripas de hace 5 años, porque el cine en Las Tripas estuvo en pausa 5 años, pasamos una vez un documental, una película experimental filmada en 8 milímetros en blanco y negro de 45 minutos. Wow. Entonces era de un realizador argentino. Yeah. Yo dije, esto pasemos, porque llegó a nuestras manos. Y es interesante, ¿no? Yo la vi y dije, está loquísimo y es raro y vamos a pasarla, ¿no? Y obviamente la gente aquí, chuta, se sentó, claro, vio 10 minutos, vio 15, vio 20... Pero cuando llegó al minuto 25, dije, como loco. Ya no, vamos. Me voy a fumar un tabaco, me voy a tomar una biela. Sin embargo, con el rabito del ojo sigo viendo, ¿no? Y se levantaban, se sentaban. Pero la película se terminó pasando de principio a fin y la gente la vio. Bacán. Y hubo un par de gente que dijo, yo sí me voy a ver toda esta película. Y se la veo. Estoicamente se la aguantó. Claro, porque eso es, ¿no? Eso es también. Y hay cosas, son obritas de arte, ¿no? Uh-huh. Y a veces las obras de arte no son para ver de la misma forma siempre. Uh-huh. Es eso, ¿no? No sé. También sobre cómo mantener esto, por ejemplo, nosotros, bueno, por una serie de razones, desde personales hasta también por cómo la ciudad va cambiando, decidimos pausar el proyecto y seguir con nuestras vidas, ¿no? Y bueno, todo esto está enmarcado dentro del escenario alterno, que es un proyecto más grande, que sí quería hacer un festival, pero de arte en general, ¿no? Entonces, para mí, yo volví de Brasil a Ecuador con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y en Brasil, a diferencia de Quito, por ejemplo, en una ciudad como Río de Janeiro, los artistas de muchas formas, o sea, músicos, pintores, poetas, escritores, cineastas, fotógrafos, como que yo sentía que se mezclaban más que en Quito. Uh-huh. La gente se apoyaba un poco más, ¿no? Siempre estaban viéndose los unos a los otros, intentando interactuar de maneras, y cuando yo llegué aquí me sentí un poco como, los panas cineastas... Por aquí. Los panas músicos, por acá. Eso es cierto. Los panas escritores, puta, en su nicho, pero como nada, ¿no? y era como, a ver, aguanta, ¿no? Máximo una colaboracioncita de los visuales a mi banda. Claro, cosas así, pero yo dije, espera, aquí hay más cosas que colaborar, aquí hay más encuentros que generar. Entonces diseñamos estos eventos del escenario alterno Cine en Las Tripas para mezclar vainas, ¿no? Entonces era como, las proyecciones, primero van a ser proyecciones analógicas con un proyector de 16 milímetros que nosotros teníamos, mientras un colectivo que se llamaba El Sexo Idiota leía poesías, y al mismo tiempo dos panas músicos improvisaban en guitarra algo. Y sin ensayo se formaba una pequeña obra y era bacán. Y de ahí arrancaban las proyecciones. Entonces la idea también era darle un poco de sustento, veámonos un poco las caras, ¿no? Y no solo estemos los que nos gusta el cine en las salas, los que les gusta la poesía y la literatura en las librerías. Al final tomizas las cosas y es necesario más bien encontrarte. Y eso tienes razón. Claro. Al final encontrarse es... Porque se habla mucho aquí, digamos, de la generación de escena. La escena de la música, la escena del artista urbano, la escena... Pero no se habla de una escena o de un circuito mucho más integral, digamos, del arte, claro, en Quito, ¿no? Que sabemos que todos componemos de una u otra manera, pero la idea de esto es que un poco sea un puntito, ¿no? Digamos, porque no es que esto es ni el inicio ni el final de nada, simplemente que sea... un puntito donde ese tejido un poco se dé. Bacán, una bestia. Vamos con música, Teo. Vamos con música. ¿Vos le quieres poner otra Descartes? O ya te encaprichaste. Le ponemos otra Descartes. Si quieres, ponle una, loco. Bueno, pues ya más autorizado. Ya te autoricé, ya te di el visto bueno. Entonces vamos con otro tema de Descartes a Kant, ya que en este mes acaban de lanzar un nuevo disco. Vamos con esto desde México, se llama Super Time Rules. Y última parte del Thank you. estamos de regreso en Desfase Insomne. Como les contábamos, estamos conversando sobre el cine de las tripas y también sobre el Festival de Cine de Cortometrajes en Shanghai, Long Week of Short Films. Entonces, un poco queríamos que nos cuenten cómo, en qué va a consistir esta colaboración entre estos dos espacios. Bueno, esta va a ser una de las, espero, una de las tantas colaboraciones que vamos a hacer con el cine en las tripas, y esperamos que en un futuro se pueda hacer una réplica del festival acá. Ese es un trabajo grande que tenemos que hacer, pero tenemos muchas ganas. Esta acá es la semillita para eso. Esta es una semillita. Entonces, ahora en el cine en las tripas, del próximo fin de semana, Rubén va a dar este fin de semana, Rubén va a dar todos los datos, ¿no?, acerca de esto. Pero yo quisiera hablarles un poco más acerca de qué es lo que vamos a tener ahí, qué programa vamos a tener. Hemos hecho una curaduría corta, ¿no?, de los mejores, de algunos de los mejores cortometrajes del festival. Yeah. Hemos considerado que todo es importante. Nosotros tenemos una sección internacional, una sección de China, una sección especial dedicada al cine de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y de América, y el otro dedicada solo a la animación. Entonces, hemos decidido que vamos a hacer una introducción de los cortometrajes, dos cortometrajes buenísimos desde la China, para toda la gente que va a ir al cine de ver. Si no los ves en el cine, las tripas. Y si no los ves, si no vienes a verlos, no vas a poder verlos. Yo creo que es un cine muy interesante de directores independientes chinos, y eso es muy difícil de poderlo ver. Luego tenemos de países, vamos a presentar un cortometraje de Irán, que nosotros consideramos que va a ser muy, muy interesante para toda la gente que vaya a ver. Y también otro de los directores ganadores del festival de 2016. Y también vamos a tener con nosotros y como invitado a uno de los directores ecuatorianos que nos visitaron este año en China, en Shanghai, para el festival, que dieron talleres, workshops con su película Aya. Él es un animador maravilloso, se llama Edison Fuentes, así que Edison va a estar con nosotros también allá, y vamos a tener una sorpresa extra. No les voy a decir todo, pero vamos a tener aproximadamente 6 cortometrajes. Es cortito, ¿no? Hemos ya conversado los tiempos con Rubén, así que estas películas van a ser proyectadas en esta primera colaboración con el cine en las tripas, y esperamos que todo el mundo vaya. Y aparte de eso, yo voy a estar ahí porque estamos haciendo la convocatoria ya para el 2018 del festival, y tenemos otros proyectos dentro de lo que es Canca Media, Pictures of Rising Talents, que es una plataforma de exhibición para los directores independientes. Elegimos 12 largometrajes y 12 cortometrajes al año. Esas películas serán pasadas en diferentes lugares, y se paga en algunos de los casos la exhibición por las películas, ¿no? Y eso también tratamos de darle a los realizadores. Y bueno, si la gente quiere, si los realizadores quieren, los directores que estén ahí, los productores que estén ahí, pueden venir. Podemos conversar acerca de sus trabajos también. Quiero hacerles saber que dentro de toda la fundación, ahora somos una fundación, Can Can significa ver en chino. Can es ver, entonces dos veces es ver. Vea bien. Yo creo que es súper importante que nosotros podamos apoyar los procesos de los directores independientes, también que demos nuestra opinión acerca de las películas de la gente. Sobre todo eso le estaba comentando a Rubén, que pasa un poco antes de la exhibición de las películas, antes de que se haga la premier. Nosotros ponemos a disposición de nuestros reviewers, porque tenemos un grupo maravilloso de colaboradores, de reviewers profesionales, curadores, que te dan una opinión acerca de cómo ven tu película. Y así yo creo que los directores, de los realizadores, nos podemos y se pueden enriquecer acerca de cómo está su trabajo y en dónde podría ser situado este trabajo, ¿no? En circuitos de festivales y en otros lugares, en cuanto a lo que es la exhibición. Les invitamos otra vez al cine en las tripas de este fin de semana para que nos acompañen, para que vean que esta colaboración, o sea, yo creo que es nos da mucha, nos hace mucha ilusión poder colaborar por primera vez con el Cine Las Tripas, y yo creo que le deseamos al Cine Las Tripas que siga adelante. Yo creo que estos pasos son necesarios, se tienen que dar, y bueno, aquí estaremos para apoyarlo siempre. Bacán. Como me parece súper interesante, además de ver películas y cortos que no vas a poder ver en otros espacios, que son de súper difícil acceso en nuestro país, además de un espacio como bacán de encontrarte con otra gente, de empezar a construir, bueno, no empezar, pero seguir construyendo redes, colaboraciones, conocer qué están haciendo los otros, las otras, qué están haciendo en otro lado del mundo, enterarnos de estas cosas, por ejemplo, que aquí hasta ahora son poco conocidas. Entonces no es solo, o sea, que también es bacán ir a ver cine que no puedes ver en otros momentos, pero también encontrarnos como fuera del espacio virtual, que es donde se desarrollan muchas veces las interacciones. Claro, vamos a encontrarnos, lo que sucede también en los festivales, pero esto no es un festival, esto va a ser una vez por mes, esto va a ser algo súper, no te vas a acercar a un productor así, disculpe, si no es como, pana, ¿qué más? Salud, una biela, vos hiciste el corto, está chévere, ¿quién dirigió la foto? Oye, me gustó ese fotógrafo, ¿quién es? Dame el dato. Vamos a pasar los cortometrajes que nos traen del Festival de Shanghái, y también vamos a pasar cortometrajes ecuatorianos. Yeah. Tenemos una realizadora brasilera también que está colaborando con nosotros, que hace video performance. Vamos a pasar dos documentales de cortometrajes de dos realizadoras ecuatorianas súper chéveres. Uno es Set, de Lucía Romero. Yeah. Y otro es Burundanga, de Anaís Ruales, que es una cineasta ecuatoriana que estudia en París, que se graduó en la Universidad de Cine de París. Y otras sorpresas más de gente de aquí. Hay unos videos musicales, hay videos artes, hay un poco de cosas. Pero como en botica, digamos. Como en botica, y van a ir, ¿no? Va a ir Lucía Romero, va a ir este realizador. Edison Fuentes, que es súper interesante, ¿no? Un animador que se fue a Shanghái y que yo no lo conozco. Uh-huh. Y uno está aquí y capaz el man vive a 2 horas de mi casa y el man está en Shanghái mostrando animaciones. Me encanta eso. Entonces, queremos que sea un lugar de encuentro. Están súper invitados. Esto va a ser el día sábado. Eso, para que nos diga así. El dato preciso. El dato preciso es que esto es el día sábado 27 de este mes, o sea, en 5 días. Empieza a las 8 de la noche. Es en Domo, Plataforma Cultural. Esto está en la Lizardo García y 6 de diciembre. Es una casa súper bonita que hay ahí. Y vamos a esperarles. La entrada cuesta $5. Bacán. Incluye una cervecita ahí para disfrutar de la para amenizar. Luego va a haber música en vivo también. Vamos a tener unos panas que van a tocar en vivo. Es una sorpresa que les vamos a confirmar en un par de días, pero banda en vivo. Ah, bacán. O sea, hay pachanga también, se va a ver películas, se va a conversar. Sí. Y luego hay bailache. Entonces, por favor, ¿qué más quieren? Oye, y para ir cerrando, si alguien que nos esté escuchando esté interesado en mandar su trabajo, ¿hay fechas de inscripción? ¿Cómo funciona la...? La convocatoria está abierta y va a permanecer abierta hasta todo el año. Porque como vamos a hacer eventos mensualmente, la convocatoria está abierta desde hace 2 semanas más o menos hasta el fin del año. Y hay que entrar al Facebook. Hay una página que es Cine en las Tripas de Facebook. Y ahí está toda la información. Hay el mail, también pueden escribir a cineenlastripascineclub@gmail.com. Ahí también les podemos dar toda la información. Estamos recibiendo físicamente, ahí hay una dirección donde estamos recibiendo físicamente trabajos. También hay un restaurante que se llama La Carnicería. Uh-huh. Son amigos nuestros que están en la zona, mucha gente lo conoce. Ahí también pueden dejar físicamente su material. Y como les digo, es un espacio que está abierto a que la gente se una, a que la gente comente lo que quiera. Todo va a ser aceptado. No hay filtro. O sea, obviamente hay filtro a extrema violencia o cosas así que no están dentro de, digamos, de un esquema. Si me comienzan a mandar filmes gore, quizás sí, hagamos una proyección de filmes gore específicamente para mayores de edad, para no hay ningún problema. Uh-huh. Pero claro, no aceptamos cosas así ya extremas ni nada, porque no creo que tampoco va por ahí. Pero todo va a ser aceptado, entonces no hay que tener miedo de mostrar lo que uno hace, ¿no? no hay que tener miedo, hay que mostrar si las cosas están en proceso. A veces es difícil hacer cine, es difícil. Incluso como un espacio, o no sé si lo han pensado así, pero por ejemplo es súper útil si tienes un trabajo, todavía no está terminado, pero quieres recibir comentarios de gente, quieres ver cómo lo está percibiendo el público, también es un espacio para mostrar. Sí, es un espacio, recibimos todo tipo de sugerencias. O sea, un amigo mío comenzó a hacer making ofs en México hace unos años y peleó tanto por el making of que terminó abriendo una sucursal de making, o sea, una parte dentro del Festival de Cine del Distrito Federal era específico para making of. ¿En serio? ¿Sí? Porque si alguien se emperra en que eso tiene que mostrarse, pues se muestra. Entonces, si alguien quiere lanzar su película en el cine en las tripas, si alguien quiere decir, mira, tengo un primer corte, bienvenido. Si alguien quiere, no sé, estamos súper abiertos a las propuestas, de eso se trata. Acá, una vez. Dentro de eso, o sea, también la colaboración, que en algún momento sus películas podrían llegar a la China. Exacto, vamos a tener ahí película la China. Tener aquí a Paulina es, yo creo que es un un privilegio, ¿no? O sea, la idea es eso, también ella va a estar y es como, oye, esto está buenísimo, ¿hace cuánto lo hiciste? No, es del 2013, ¿y por qué no lo mostraste? Esto ya hay que mandar, habla con ella, toma unos datos. Oye, este man ya es viejo, tiene 20 años en el cine, ve, ayúdale a este man a dónde mandar. O sea, queremos generar ese tipo de espacio y esperamos que la gente se lo apropie. Entonces tampoco hay límite de año de producción. Si tengo algo que produje hace 5 años, hace 6 años, no igual lo puedo mandar. No hay ningún problema de límite de cuándo lo produciste. No hay ningún problema que se haya visto en festivales, en otros... corto disco. Bien retro. Claro, bien retro. De hecho, ha sido en los anteriores cines de las tripas que hicimos antes, que tuvieron su éxito y se movieron en el circuito cultural de ese momento de la ciudad. Fue súper chévere mostrar videoartes o videodanzas de artistas que los habían hecho hace algunos años, que ya habían tenido su éxito en su momento, pero que habían pasado un poco ya de su momento. Los volvimos a ver y mucha gente se quedó súper sorprendida de, oye, ¿esto qué es? ¿No? Y es hecho en Ecuador y está buenísimo. ¿Y por qué yo no había visto? Porque, claro, porque eras muy chamo o porque estabas en otra nota y esto está hecho aquí, ¿no? Bacán, una bestia. Bacán, buenísimo, buenísimo, bacán. Mucha suerte, los dos proyectos están como muy bacanes, y para que la gente sepa que hay cosas bacanes pasando en Quito, entonces estén pendientes. Y ahí vamos a estar, con una biela y con un tabaquito. Chévere. Ahí vamos a estar, a toda la gente, este sábado 27 de mayo en el Domo Plataforma Cultural, que queda en la en la Lizardo García, y 6 de diciembre, Cine en las Tripas, es la primera muestra del año, ¿no? La primera del año. Entonces, nada, estén atentos, pueden encontrar toda la información en el Facebook de Cine en las Tripas Cine Club. Y nada, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, muchas gracias. Nos vamos con algo, vámonos con Soundgarden. Vámonos, despedimos con algo de Soundgarden. No alcanzamos a poner todo lo que queríamos, pero podíamos poner por lo menos una cancioncita. Pongamos esa, ¿cuál quieres poner? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo para ofrecer? Bueno, vamos con algo de Soundgarden, vamos con My Wave. Sí, vámonos con eso. Regresamos en la parte final del desfase. Creo que ya no alcanzamos, mejor nos despedimos. No, yo creo que sí. Hagámoslo. Yo sé lo que te digo. Bueno, vaya. Nos vamos, entonces regresamos. Gracias, chao. Yeah, chao. Thank you. Volvemos, parte final de Espacio Insomne. Estábamos escuchando My Wave de los Soundgarden a propósito del triste deceso de Chris Cornell en estos días. Y nada, pues también teníamos una invitación que hacerles al Festival de Música Clásica en pequeño formato. Y esto se trata de una serie de conciertos de música clásica de diversos grupos. Por ejemplo, Inconcerto es el grupo organizador. Además va a estar presentándose Simón Gangotena y Rodrigo Becerra en la viola y en el contrabajo, y un montón de grupos y de artistas, de músicos invitados. Y la idea es llevar la música clásica a espacios no convencionales de la ciudad de Quito. Exactamente, la Carlera, que es una gran amiga y es oyente asidua del programa, nos dijo que por favor si les podíamos acolitar a dar información de este evento. Entonces no solamente ahora les vamos a dar información, sino también la próxima semana vamos también a lanzar pastillitas sobre dónde se van a presentar, en qué sitios, a qué hora y todo. Sí, porque es una programación, es una agenda bastante amplia que empieza el domingo 28 de mayo y se extiende hasta el domingo 4 de junio. Es toda una semana de estos eventos que van a estar en diferentes lugares de la ciudad, en el Parque Chimbía, en el Mercado de San Roque, en la Casa Victoria, en el Viejo Hilaló. Bueno, hay varios lugares que ya les vamos a estar informando y también poniendo en el Facebook para que los vayan chequeando. Y la idea es que, llevar la música clásica a todos estos espacios no convencionales, como, no sé, centros culturales, pero también el mercado, también diferentes espacios de encuentro de la gente. Entonces, pónganse pilas que este proyecto va a estar toda la próxima semana, desde el 28 de mayo hasta el 4 de junio. Bacán. Entonces, ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Ha sido un gusto. Un gustazo, Camila. Sí, ahí, muy bien. Nos vemos el próximo lunes y dejamos con una canción de Soundgarden. Les dejamos con algo de Soundgarden y como siempre el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura. Nos vemos, muchachos. Chao.